Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el logo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, aquí estamos arrancando una nueva emisión del programa radial La Retaguardia, que arrancamos en abril del 2003, entre otras con María Eugenia Otero. Bueno, para quienes nos están escuchando en vivo hoy a través de La Retaguardia, sabrán que es una jornada bastante especial. Desde las 8 de la mañana estuvimos junto a... En realidad estuvimos aquí soportando en el mejor de los sentidos, ¿no?, el laburo que hicieron desde Bariloche Natacha Bianchi, Agustina Salinas, Matías Bregante, Nadia París, Fermín Martínez, que, bueno, nos trajeron a través de la radio, nos hicieron meter en el juicio de extradición al lonco Facundo Jones Guala, que increíblemente, después de 11 horas de debate, con apenas tres cuartos de intermedio de 10 minutos cada uno, el juez Villanueva aplazó su decisión hasta el próximo lunes a las 11 de la mañana. Por supuesto que vamos a estar allí, perdón, pero se imaginarán que no me queda mucho de garganta. Vamos a estar allí, vamos a volver a tener a Natacha y a Agustina adentro del gimnasio, y a Matías, a Fermín y a Nadia en las afueras del gimnasio, a unos 100 metros, hasta allí los dejaron llegar, con la radio abierta, para escuchar cuál es la decisión del juez Gustavo Villanueva, subrogante en el juzgado federal número 3 de la ciudad de Bariloche. Yo soy de los que no cree en la justicia, pero en el ejercicio de la comunicación popular en todos estos años, casi 25 ya, aprendí a través de varios, muchos ejemplos, que a la justicia con empuje se la puede dar vuelta. A esta justicia que tenemos, con empuje, se la puede dar vuelta. Con movilización en la calle, con esta rotura del cerco informativo que sin dudas conseguimos hoy. Las chicas han hecho una histórica jornada para los medios comunitarios alternativos y populares. Así que el final de la jornada a mí me dejó un sabor diferente al comienzo y a casi el transcurrir de las 11 horas, donde escuchando las intervenciones del fiscal, tremendo el fiscal, victimizándose en el cierre y acusando a la abogada Sonia Ivanov de, no sé, de insultarlo, cuando en realidad lo único que dijo fue que le parecía que era improcedente el accionar de el fiscal. Así que, bueno, nada, nos quedamos con la sensación de que, con una sensación diferente. Al final de la, yo me quedé, la verdad no tuvimos tiempo de charlarlo con los demás, pero yo me quedé con esa sensación de que todavía nos queda una lucecita de esperanza para conseguir la libertad del lonco Facundo Jones Guala y que no lo extraditen a Chile. Me parece que fue inteligente la defensa de, bueno, ni hablar de la de Jones Guala, que fue eminentemente política, con ese alegato de 76 minutos que queda, queda en la historia política de la Argentina, para quienes entendemos que la historia de los pueblos originarios es parte de la historia de la Argentina. Y, pero fue muy inteligente, me parece, la defensa que hizo Sonia Ivanov, porque fue en parte una defensa técnica y en otra parte terminó siendo una defensa que apuntó más a lo político también, ¿no? Y dejó abierta la posibilidad de un intermedio que sea juzgar en la Argentina, que el lonco sea juzgado en la Argentina por aquellos hechos, ¿no? Y no que sea extraditado para ser juzgado en Chile, ¿no? Esa sería una intermedia. Pero bueno, también nos quedamos con esa sensación de que el fiscal Jorge Alberto Bagur Creta, que renunció en realidad a la fiscalía y le aceptaron la renuncia para jubilarse, pero sin embargo terminó de actuar en este proceso, dejó también como la sensación de que porque ese tipo es el que nos representa. Digo, el fiscal es el que nos representa. Ivanov representa a una persona, nos puede caer más o menos simpática, pero el fiscal es el que representa al país, es el que representa al Estado, es el que nos representa a nosotros como parte de este Estado. Mamita, mamita. En algún momento de este programa vamos a escuchar audios de la jornada de hoy, de Facundo Jones Guala, por supuesto, también de Pablo Pimentel y de Nora Cortiñas, que estuvieron allí junto a integrantes de, junto a Margarita de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, junto a gente de la PDH de allí de la región, de Río Negro, y gente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, estuvieron hoy poniendo el cuerpo también a esta larga jornada. Pero no vamos a hablar solo de eso, sépanlo, estamos tomados por eso, pero no vamos a hablar solo de eso. Buscar y ella sin mirar subió a cualquier Mercedes Benz. Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida a la retaguardia. Que lo tendrán que describir como cuando vas a comprar una remera, un short, un pantalón. Claro. ¿Qué te vas a decir? ¿Cuánto van a poner? Una chupada con forro, ¿cuánto está valiendo hoy? 60 pesos. Porque no van a poner una felatio, porque la felatio no existe en la prostitución, uh-huh, en una puta esquina. Así que va a ser una chupada de pene con forro tanto. Más una penetración anal. Uh-huh. ¿Cuánto? Bueno, tonto, eso. Ahora, eso van a tener que facturar. Ahora vamos por los derechos laborales, ya que son trabajadoras sexuales. ¿Quién le va a firmar los papeles que ellas han aportado como puta? Porque prostitución autónoma no hay. ¿Será su referente del sindicato o serán estas diputadas? Segundo, o los dueños de los prostíbulos, o los que le alquilan el departamento privado. ¿Qué derechos de aguantar tienen ellas penetraciones anales sin forro o con forro? ¿Cuántas penetraciones por día tienen derecho a aguantar? ¿Cuántas penetraciones vaginales por día tienen derecho a aguantar? Y cuando esté menstruando una puta, ¿tiene derecho a decir no, voy a parar 3 días? ¿O se seguirán poniendo los tampones de gomas plumas? Si hoy te estoy diciendo que por noche la venden 30 veces, hay que aguantar 30 penetraciones, 60 manos manoseándote. ¿Cuánto derecho tiene a aguantar penetraciones, manoseos, esa mujer para ser trabajadora sexual? La retaguardia. Bueno, desde el comienzo de este conflicto con el anuncio en la ciudad de Buenos Aires de que se iba a implementar, se iba a inventar la UNICABA de manera inconsulta y que esto determinaba el cierre de 29 institutos de formación docente, que venimos acompañando esta pelea y desde aquel día que el salón, el anfiteatro del Instituto Joaquín B. González se colmó de gente y tuvo allí representantes de las 29 instituciones que pensamos que la cosa todavía está en disputa, ¿no? Nos fuimos ese día con esa sensación que se podía pelear porque había ahí un marco de unidad interesante y bueno, tenemos esa esperanza, somos bastante ingenuos igual, queremos cotejar esa esperanza y esa ingenuidad en todo caso con Patricia Simeone, que es la presidenta del Consejo de Educación de Gestión Estatal, en tanto rectora del Instituto Joaquín B. González. Patricia, bienvenida aquí a La Retaguardia, soy Fernando Tevele y gracias por compartir este rato de radio con nosotros. Hola Fernando, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Soy ingenuo o qué soy? Podés calificarme como quieras. Mira, yo te diría que gracias a estas pequeñas o grandes utopías que todavía gente como vos y gente como nosotros, docentes, que temporalmente estamos desarrollando algunas otras tareas como poder ser rector o coordinar todo este grupo de instituciones, yo creo que la vida sigue siendo bella. Vamos a lo real. Nosotros seguimos luchando por los mismos objetivos que veníamos luchando ese día, que empezamos con esa lucha después de ese tsunami, que yo decía que en vez de arrasarnos nos dio más fuerzas, salimos con mucha fuerza a luchar y pasamos un verano siguiendo, pensando, reflexionando, trabajando en conjunto, haciendo distintas actividades con especialistas, charlas, respondiendo como ustedes nos dan la posibilidad de hablar, y hoy estamos a un día de donde empieza hablando con legisladores, por supuesto, y hoy estamos a un día de la apertura de las sesiones ordinarias en la legislatura, y ahí, bueno, saldremos a ver cuál es la posición del oficialismo, que como vos sabés tiene mayoría absoluta, y por eso creo lo que vos decís, tu ingenuidad. Claro. Así que bueno, nuestros objetivos son los mismos, rechazar este proyecto por ser inconsulto y arbitrario, y pedir, solicitar, primero lo solicitamos a la ministra en diciembre en las reuniones, quien nos negó esta posibilidad, y ahora estamos pidiéndole a los legisladores que exijan el retiro de este proyecto, que no es un proyecto, porque un proyecto en realidad tiene que basarse, un proyecto educativo como esto, tendría que basarse en la expertise de 29 instituciones que venimos trabajando justamente en la formación docente y que además, por supuesto, aunque algunos ahora hayan empezado a cambiar el discurso, implica la desintegración de nuestras instituciones. Uh-huh. Podría decirse que la UNICABA es un hecho, que va a ser difícil que retroceda el gobierno y que en todo caso se puede abrir un canal de diálogo. ¿Se abrió en algún momento un canal de diálogo con el gobierno? Porque en aquella... Jamás para nosotros la UNICABA va a ser algo real, hasta el último minuto en el caso de que en algún momento se pueda aprobar este proyecto de ley. Uh-huh. Nosotros tenemos muchísimos canales de acción, canales legales, canales académicos, canales de acción de protesta, y los vamos a poner todos, los estamos poniendo todos en acción. El diálogo, tuvimos solo un pequeño corto, si vos querés llamarlo pseudo diálogo, con la ministra, que no nos recibió a todos juntos, sino en forma separada, y en la cual ella, como resumen, expresó que esto era una decisión política, y que, bueno, había sido como una decisión personal esta idea de pasarlo directamente a la legislatura, por distintas razones, y que, bueno, ella consideraba que en la legislatura era el lugar democrático para discutirlo. Cuestión que nosotros sabemos que todas nuestras discusiones siempre pasan por nuestras direcciones de formación docente superior y por el ministerio. Ese es nuestro lugar de trabajo, y ahí es donde nosotros realmente trabajamos con toda nuestra experiencia y conocimiento, con todo el expertise. Otros diálogos no se abrieron. Vos sabés que el gobierno en distintas áreas trabaja con lo que se llaman focus group o lo que se llama dialogando, este mecanismo en donde vos te anotás, si te eligen a 40 personas, después las dividen, hacen una especie de discusión, de debate, y de ahí se sacan las conclusiones. Nosotros no aceptamos, por supuesto, esa metodología, porque imagínate que después de 25 o 30 años de recorridos en nuestras instituciones, no podemos pedir permiso para poder discutir la continuidad o no de nuestras instituciones, ¿no? Uh-huh. Claro. Y mañana, en el marco de la apertura de las sesiones ordinarias, ¿ustedes están llamando a una movilización? Exactamente. Nosotros, en principio, estamos llamando a una movilización a partir de las 8 horas para que, bueno, se haga ver nuestra protesta ante esto, que, bueno, en el último mes hubo bastante silencio desde la parte del ministerio, y específicamente a las 15 horas, en lo que sería el frente de la legislatura. Yo quiero decirte que hoy tuve reuniones en la legislatura y está todo vallado, no sé si ustedes lo saben, pero hay dos cuadras en donde está casi todo vallado, así que no creo que nos dejen uh-huh. acercarnos, pero en algún lugar donde podamos hacer este acto, haremos un acto junto con la CET, que es la Coordinadora de Estudiantes Terciarios, que agrupa a los grupos, a los centros de estudiantes, uh-huh. y quien en realidad coordina este encuentro, y nosotros estaremos presentes, por supuesto, con también algunos otros especialistas que aportarán su punto de vista. Uh-huh. La movilización empieza a las 8 de la mañana, que creo que es el horario que habla el jefe de gobierno, y seguiremos durante todo el día expresándonos en las calles y tratando de mostrar a la ciudadanía que en realidad esto no es un proyecto de una creación, llámalo como quieras, sino de la destrucción, claro, de 29 estructuras, identidades, culturas de la formación docente de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. ¿No sería lógico que el jefe de gobierno no se refiriera al asunto mañana en su discurso de apertura? Mirá, en realidad es un proyecto que él se ha hecho cargo junto con la ministra de presentarlo en el MAMPA el 22 de noviembre, con todas las luces, así que se supone, y yo supongo, que esto se lo va a presentar como un proyecto de nivel terciario. No nos olvidemos también que ahí tenemos otra problemática, que es la Escuela del Futuro, que muchos de los normales de los institutos que forman parte del CEGE lo están también transitando y sufriendo, te diría, para la apertura de las clases del día de mañana, ¿no? Mañana también empiezan las clases o el ciclo lectivo en CABA, a diferencia del resto del país, uh-huh. así que también supongo que se referirá en educación a eso, que es también un modus operandi, si vos lo juntás con, a ver, la Escuela del Futuro, este anuncio, y lo último que salió, que es el protocolo llamado Pautas de Convivencia en Caso de Toma, Bueno, son cuestiones, imposiciones decididas desde, no sabemos quiénes las deciden, y que vienen bajadas como imposiciones a los institutos educativos. Uh-huh. En nuestro caso, por supuesto, tuvo que pasar por la legislatura, ni más ni menos, porque implica, digo, una reforma total de la formación docente. Uh-huh. Estamos charlando con Patricia Simeone, que es la presidenta del Consejo de Educación de Gestión Estatal, es decir, del consejo en el que se reúnen justamente los institutos de gestión estatal. Es la rectora del Joaquín B. González, del profesorado y del instituto Joaquín B. González en realidad. La última pregunta que quiero hacerte tiene que ver con que en estas últimas semanas los diferentes gremios docentes de la Ciudad de Buenos Aires han tenido reuniones con el gobierno, en tanto discusión paritaria. ¿Se sabe si también llevaron este reclamo o es otra agenda? Sí, nosotros el 11 de diciembre del año pasado firmamos un acuerdo con algunos gremios que nos están acompañando en estos objetivos que nosotros planteamos. Y hoy justamente, mira, acabo de terminar una reunión que hicieron ellos acá justo en el Joaquín con docentes y estudiantes, hablando un poco de sus posicionamientos. Sabemos que algunos de estos gremios han llevado esta problemática a la mesa, porque en realidad las discusiones en general no son solo salariales, aunque muchas veces esto es lo que sale, y la agenda es amplia. Y bueno, y la ministra les ha respondido exactamente lo mismo, que uh-huh. hay que ir a la legislatura en un lugar donde, bueno, reitero para que todos los que escuchen sepan que ya tienen mayoría absoluta y que cuando nos reunimos con los legisladores, por lo menos ellos consideraban que estaba el espíritu de, el espíritu de ellos era acompañar a esta decisión. Uh-huh. Y después, bueno, se supone que a fines de abril, con discusiones en las que, por supuesto, nosotros iremos y estaremos presentes, discutirían esto para ver qué estructura tendría esta supuesta universidad. Uh-huh. O sea que los gremios están acompañando y mañana estarán presentes también. Nosotros hicimos una invitación, vos sabés que en la ciudad hay 17 gremios. Sí. Nosotros hicimos una convocatoria a todos y hay los más grandes UTEADEMIS que nos están acompañando y también otros ADEF, CAMIP, bueno, varios que nos están acompañando en esta lucha. Uh-huh. Bueno, te agradecemos enormemente, Patricia, por este contacto. Queríamos saber en qué andaba la cuestión y también convocar o que vos pudieras convocar y nosotros apoyar esa convocatoria para mañana a las 8 de la mañana, estar allí en la legislatura, ¿no? En alguno de los rincones del vallado. En algún lugar donde ustedes puedan llegar, a partir de las 8 habrá actividades, terminando con la convocatoria central que está haciendo el CG a las 3 de la tarde. También es un lugar, digo, intentaremos enfrente de la legislatura si se puede. Y como mensaje final, digo, nosotros sabemos que nos estamos, a ver, como decíamos algunos, una gran patriada, pero estamos muy seguros y muy sólidos, tenemos más de 100 años de trayectoria y seguiremos con esta defensa para garantizar, como te decía, sobre todo las identidades que hacen a los maestros y profesores que se forman en cada una de nuestras instituciones. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a vos, Fernando. Muchas gracias. Hemos charlado con Patricia Simeone. Ella está presidiendo el Consejo de Educación de Gestión Estatal, el CESGE, y es la rectora del Instituto Joaquín B. González. Bueno, nos toca de cerca porque UGE es justamente docente del postítulo de Educación Sexual Integral que se dicta allí en el Joaquín B. González. Entonces, nada, nos toca especialmente de cerca, me toca en particular ver la angustia, ¿no? Esta angustia que obviamente ocurre en todos los conflictos de este tipo cuando se da la incertidumbre, ¿no? Y el gobierno local, y el nacional también, digo, creo que es una política deliberada, juega mucho con la incertidumbre, con la angustia y el desgaste que provoca esa incertidumbre a veces en las luchas. Habrá que ver qué dice en su discurso Horacio Rodríguez Larreta Y ahí ver qué va a pasar y si va a la legislatura, si, bueno, habrá que empezar a ver en esta nueva conformación de una legislatura del PRO con mayoría propia, pero a la vez con diferentes tendencias adentro de su bloque, si eso se va a sostener en las votaciones. Uno intuye que, como pasa en general en estos frentes electorales que se arman, que después terminan en las legislaturas y en el Congreso Nacional, al principio son claramente, actúan como bloque, después con el tiempo en algunos casos empiezan a aparecer las disidencias, pero es difícil pensar que en los primeros proyectos que presente el gobierno en la legislatura no pueda reunir los votos necesarios con la mayoría propia. Así que, bueno, habrá que ver qué pasa. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Decíamos que estábamos tomados por la jornada que vivimos hoy, esta transmisión de más de 11 horas que nació en Radio Zona Libre y en La Retaguardia, desde el gimnasio de Bariloche, donde se hizo el debate, que todavía no tiene sentencia, que tendrá sentencia el lunes, próximo lunes a las 11 de la mañana, en el mismo lugar, para saber si Facundo Jones Guala, lonco de la Lofa en Resistencia Cuyamen, va a ser extraditado a Chile o si se queda aquí en la Argentina y en qué condiciones se queda en la Argentina. Seguramente lo más destacado del día de hoy fue la declaración de Jones Guala, porque se hizo primero las lecturas de cómo se llega a este juicio, de los requerimientos, digamos, de la elevación al juicio de extradición que se hicieron en Chile, la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina, y después, antes de que las partes expusieran acusación y defensa, Facundo Jones Guala tuvo la oportunidad de... no tuvo la oportunidad, fue citado a indagatoria, digamos, podría haber negado una declaración, pero decidió hacer de esa declaración un alegato. Duró 79 minutos, lo tenés subido a la página de La Retaguardia entero, lo tenés subido a la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, casi imperdibles de principio a fin. Hizo Paulo Giacobbe, en realidad, mientras nosotros hacíamos la transmisión, algunos recortes que queremos que escuches. Así comenzó esta declaración de Facundo Jones Guala, que se convirtió en un alegato de alto contenido político. Estamos hablando aquí de delito político, porque primero hay que entender qué es la política. La política son las ideas de cómo se organiza una sociedad. Este contexto político existe hace 130 años aproximadamente, luego de haber perdido la guerra, aunque venía de antes, la guerra que fue la conquista del desierto y la pacificación de la Araucanía, muy similar al plan cóndor argentino, chileno, paraguayo, en la dictadura, en las últimas dictaduras militares, y en lo que se llama Operación de la Tana. Una cuestión vergonzosa, se ha encontrado algunos técnicos también, que también figuran en el expediente, como el técnico del Gaitur, tantos otros, donde se ha generado montajes contra los líderes políticos, no busquen, tratando de inventar un tráfico de armas de Argentina a Chile, ¿no? La antesala de otro plan mayor, que es el, la operación Andes, que involucra a agentes de inteligencia, de las policías, e incluso algunos fiscales y algunos magistrados chilenos, contra Pedro Mapuche, persiguiéndonos, criminalizándonos y haciendo contar siempre los expedientes como si fueran delitos comunes, cuando todos sabemos, y también lo saben los mentirosos del grupo Clarín, que somos presentes, cuando todos sabemos que hay una persecución y un conflicto político. Decía, ¿qué es la política? Son las ideas de cómo se organiza una sociedad. A nosotros nos impusieron una sociedad ajena en ambos lados de la cordillera, nos impusieron leyes, una justicia que todavía no podemos terminar de comprender porque es injusta con nosotros. Así empezó el discurso, porque fue un discurso de Facundo Jones Guala, hoy en su defensa. En algún otro segmento que vamos a escuchar ahora se refirió a los terratenientes, porque al fin y al cabo esta pelea es contra los grandes terratenientes de la Patagonia, Luciano Benetton, Luis. Representa esta vida para decir para un sistema político de nosotros y económico que nosotros estamos resistiendo, de un capitalismo para las empresas transnacionales y los terratenientes y privados de las fundistas, entre ellos acá, en la esperanza de bandidos que viven en esta zona y tantos otros, manga de asesinos, paramilitares, para policiales que queman, asesinan, matan, amedrentan y mientras son investigados. Somos perseguidos, somos impedidos para ellos. ¿Por qué somos impedidos? Porque tienen miedo a nuestras ideas, tienen miedo a nuestra cultura, porque son ignorantes. Yo tanto, a pesar de todo, de que me mintió cuando me dijo que me iba a ser detenido nuevamente por esta causa, no hizo tanto escándalo para que me centre mi gente, tanto que ha costado que entre la sede y la miel. Se lo salió fuertemente y me siento fortalecido. Aquí está la madre del Centro Gonzalo Cabrera, torturado el año pasado, o antes del año pasado, para que me capturen a mí. Está presente la Daniel María de Luisa Buntaleo. También vocera de las comunidades en resistencia, aquí de Cotán, en Guadalajara, contra las mineras. El hijo fue torturado. Por eso es que me dieron el nombre de mi esposa. Por eso es que me dieron la libertad, porque evidentemente había participación política. No se hacía la AFI, me hacía en ese informe, se hacía la propia mano de agentes de inteligencia con las premias generales preguntando qué era el Rambo en Guatemala, por qué no están militando política, y por qué también siempre siguen buscando la vinculación de ambos lados de la corriente. Bien, allí escuchábamos este segmento de Facundo Jones Guala. Vamos a escuchar una parte, aunque sea, de lo que fue el cierre de su alegato. Después él, al final de la jornada, tuvo la ocasión, sí, de decir las últimas palabras antes de cada proceso que tiene el imputado y aprovechó también e hizo otro nuevo discurso de 20 minutos. Pero vamos a escuchar una parte del cierre de su declaración. Cuando el resto de presos políticos, porque los que están afuera van a seguir combatiendo, luchando, sépalo bien, a piedras, con palos, cuando tengamos a disposición, combatiremos porque es nuestra sangre, porque esto es el legado que nos dejaron nuestros antepasados, nuestros mayores. Y es parte de nuestra cultura mapuche este combate a este sistema opresor. Estamos dispuestos a dialogar porque también es parte de nuestra cultura, el diálogo, porque se hicieron parlamentos que donde se reconocieron fronteras que el mismo Roca rompió, de Cornelio Saavedra que la rompió en Chile también, tanto con la colonia española que nos reconoció como una nación autónoma, independiente, tanto que después se dieron con el Estado argentino incluso, de Cito de Argentino, de Claudio Abriones, que se llama Pacto de Cervanda, por ejemplo, donde figuran algunos de los tantos tratados, donde se reconoció nuestra independencia, nuestra autonomía, tratados internacionales que fueron rotos por el Estado argentino y chileno. Y que a pesar de eso lo habíamos prometido, hace un mes, le hemos sometido a su justicia, le hemos sometido a todos los que nos han sometido y nos siguen discriminando y nos siguen asesinando. Y hemos hecho 50.000 presentaciones para que nos devuelvan la tierra, para que no nos desalojen y nos siguen desalojando. ¿Cómo quieren que reaccionemos? ¿Cómo quieren que crezcamos? Y lo único que recibimos es palos de represión. ¿O piensan ustedes que con mucha muerte la vida nació ahora? Acá se todos se olvidaron de lo que ustedes pasen. De cuando le dio la casa abajo a mi abuela Carmen Sones, hermana del que hicieron famoso ustedes, la Vista Sones, el portero de dentro. Mi abuela Carmen Sones, que a la vez es hermana de mi abuelo Sebastián, prima hermana de mi abuelo Sebastián. El huerto, el marido de mi abuela Trinidad, que está aquí presente, escuchando con eso. Están aquí presentes, esa es nuestra sangre, nuestra raíz, nuestro compadre. Si yo estoy así, si mi gente es así, es porque somos como son nuestros mayores. Nuestros mayores nos enseñaron que teníamos que luchar y seguir siendo más fuertes antes de lo que sea. Sufrimos una guerra, 300 años de guerra con los españoles y los estados curiosos. Hubo una pausa de 130 años, pero esa pausa se terminó. La resistencia mapuche ha renacido. Que no importa si nos matan o no, la resistencia mapuche continuará hasta reconstruir nuestra cultura íntegra, recuperar nuestras tierras productivas, poder sembrar, poder tener animales y no morirnos de hambre con agua plata. Vamos a seguir recuperando tierras. Entonces yo sé, y aunque digo, yo no tuve nada que ver en que se dice, pero sé que los técnicos de Manquirme van a recuperar su sitio en algún momento. Van a echar a esto la secundista, a Viva, al Diego, no sé cómo se llama el grupo ese. Nosotros vamos a echar a ver esta nación cutana. La Daniel y Arena a echar a las empresas de Maiquén. La Camba echar a las forestales. Vamos a echar a las mineras, como sea. Como sea, vamos a echarlo. Esta es la fuerza que le puede dar usted a la niña, a las parientes, a las parientas. No tengan miedo, no se dejen regresar. El terrorismo de Estado. Tratar de meterle miedo a la población con el asesinato de Rafael y con el asesinato de Santiago, con la cárcel, con la prisión política, con la represión. No tengan miedo porque esta va a ser el juego de los presos. No le teman, si son personas. Uno ve que tiene dos patas, dos manos, cara, tiene familia, se supone que aún tiene corazón. Pero nosotros, además de todo eso, tenemos dignidad. Nosotros, a pesar de todo eso, tenemos a nuestro espíritu, a nuestro deber, tal cual, tal cual la ciudad. Si yo me quedo estancado, no debe ser un salto no va. Y yo voy a ver de la tromatoria en el cielo, no nos mandamos todos. Nuestra voluntad nos la han dejado nuestros mentiros, por algo nos empezamos así. Me dijo mi abuelo una vez, porque usted será así, seguro que su abuelo, bisabuelo, alguna vez habrá sido así, por eso dice así. Nosotros nacimos para esto, y moriremos en esto. En la cárcel, o afuera, hasta que el Estado, en Venezuela, de Argentina, no se sienten a dialogar, a buscar una solución política, supuestamente, como dicen, civilizada, acorde a ti, uno como en otras partes del mundo se ha logrado. Uno que se dio el fracaso con los maoríes, con otras partes, con los TAN, creo que los TAN, en otras partes se han podido dialogar. Con los estados que hemos visto que en estos países del tercer mundo, ustedes europeos, mundo europeo, es lo único europeo que tienen en la clase dominante. Seguimos en un país del tercer mundo, tanto que se pasen de los europeos y de otras partes, no pueden copiar las cosas buenas, solo copian lo malo. No, estamos dispuestos a dialogar con su consejo. Como lo demostramos en la tortita, si le volaron la mandíbula al mismo anillo, y le sacaron del oído a Fausto. ¿Quién le va a devolver del oído a Fausto? La mandíbula de mi primo. Y mi hermano Nicolás tuvo que estar preso. Lo único que pedíamos que los trabajadores nos habían conocido que iban a pasar. Recurrieron que se fueron los trabajadores de Alzana. Era una orden política del gobierno y después nos hizo violentos a nosotros.